Oye, te cuento que hay un niño que se ríe, le vi. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos. Buenas tardes, señorita. Yo te voy a presentar porque siempre te corta la gente. Buenas tardes, señorita. Aló. Diga. ¿Cuál es tu nombre, señorita? Roxana, ¿con quién necesita conversar? Señorita Roxana, mire, yo tengo un sobrino que es especial. Entonces él necesita tener avance tecnológico y poder hablar por teléfono. Armando, ahí está la señorita Roxana, salúdela. Sí, yo se habla por teléfono, tío mío. ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes. ¿Usted se llama Roxana? Sí, ¿con quién quiere hablar? Yo quiero hablar con cualquiera persona que me pueda dar información sobre el proceso de dar a luz. Ahí, es el maternidad, una maternidad. ¿Sí? Sí. Yo me llamo Armando Luna. Voy al Instituto Menos para Gente Especial. Ya. Disculpe, tengo 34 años, pero en realidad tengo 10. Pero el doctor me dice que estoy avanzando y puedo en algún momento llegar a tener 15. Por eso quería llamar para allá, porque estoy sumamente preocupado. Porque tengo un problema yo, que tiene que ver con lo que usted hace ahí en la maternidad. ¿Aló? Ya, pero ¿qué es lo que necesita? Ahí voy. Yo entiendo que usted se sienta un poco extraña porque siempre la gente a mí no me entiende, por eso, pero yo es comprensible. Yo no soy weón, yo soy especial. Por eso le pido que tenga paciencia. Sí, el problema es que yo contesto a la central telefónica, entonces yo no puedo. Ya, le voy a grano. ¿Saber qué es lo que necesita para ver con quién le doy? Mire, tengo líquido de la guatita, creo que estoy embarazado. Le explico esto porque el vecino mío se llamaba, hasta los 25 años, se llamaba Memo. Me espera un momentito. Ya. Porque nunca vaya al grano, huevón. Siempre te van a cortar. Vos tenés la culpa que empecé a hablar por acá. Empecé a hablar de tontera a la gente. Ahora me pusieron la grabación. Yo te voy a leer la Biblia. Escucha y pone atención. Sí, sí, escucho. ¿Qué hizo Pablo? Que este Pablo trabajaba en Country Rock. Dios te ama. Sí. Dios te hizo así. ¿Y por qué me hizo así, weón? Dios te hizo así para hacerte una prueba para mí, porque yo me porté mal, te mandó para que tú vinieras a hacer la vida imposible. Sí. Pero Dios te ama. Sí. ¿Qué hizo Pablo que este fuese con él? Pablo era panadero. Y tomándole el circundido. Sí. Tralalala. ¿Aló? Aló. Me estaba leyendo la Biblia mientras tanto para no ponerme nervioso. Ya. Mire, el problema es el siguiente. Como le iba con... ¿Usted es la Roxana? ¿Usted es la Roxana? Sí. Ah, perdón, que pensé que era otra persona. Que a veces para no hablar conmigo se cambia el teléfono. Mire, el Memo hasta los 15 años fue hombre y después apareció mujer casada y tenía una guagua. Entonces yo no podía entender cómo si era hombre ni una guagua. Todas las señoras acá dicen que es adoptado, yo no creo porque es igual a él. La guagua tiene 8 meses, igual al Memo. Entonces mami que le hicieron una guagua. Yo cuando era chico parece un tío mío empezó a hacer una cosa y yo creo que estoy embarazado. Pero no creo. Yo estoy preocupado porque imagínese si sale otra guagua igual a mí. ¿Qué voy a hacer? Por eso quería hacerme un examen. Sí, en la mañana me estuve tocando las tetillas y me sale leche. ¿Usted cree que sea posible que yo esté embarazado? No, no creo. ¿No? No. ¿No ha habido casos? No. ¿Qué me dice usted del filipino? 42 años y tenía una guagua ahí en la guata, le salió una guagua. Sí, pero de no caca. Creo. ¿De sí, caca? No, era de caca, tío Beno, era una guagua real. Y tío Beno toma pastillas. Uh-huh. Sí. ¿Qué sugiere usted? ¿Tomo la píldora del día después o del día antes? ¿O me tomo un Viagra? No, pues no le va a servir eso. ¿No? No. No, porque dice que... ¡Pero que hable esa mujer! Sí, tío Roxana, usted aconseja que usted trabaja ahí, puede ver muchos casos. ¿Usted no, ha visto? Pero eso no ha pasado nunca. ¿Nunca ha pasado que un hombre llegue embarazado? No. ¿Aunque sea especial? Aunque sea especial. Ya, me siento mejor. Bueno. Me siento mejor. Muchas gracias, tía Roxana. Bueno. Por entenderme, por no cortarme a mí. Sí. Gracias. Ya, que esté bien. Ya, te quiero. Si hace una guagua, le va a poner Roxana. Bueno. Estoy preocupado. Gracias, tía Roxana. Hasta luego. Bien. Tía Roxana. Sí. ¿Me puedo hacer el test pack? Si quiere, pero no le va a resultar. Ya, yo me lo pongo bajo un supositorio y sale negativo. Ojalá que salga negativo. Bueno. Ya, gracias, tía Rosana, hasta luego. Suena fuerte. Busca alivio, no estoy embarazado. 3 días full rebajas. Mujer, en Mall Plaza. 3 días full rebajas. Momentos de mujer.